Eugeni Litvinov procede de la ciudad de Bugulma, en Rusia, y desde luego que este artista, que emplea el seudónimo de Holt Digam, sabe cómo hacer electrónica agresiva y con un buen uso de las guitarras eléctricas. Esta no es la primera vez que suena en el programa. Hemos escuchado hoy su tema Shadow Beat del primer álbum homónimo de Holt Digam, publicado por la netlabel MNMN en 2009. A finales de ese año aparecieron tres discos, Holt Digam 1, 2 y 3. Todos ellos más o menos en la misma línea de lo que has escuchado aquí. Y el segundo tema, que forma parte de nuestra selección de electrónica de este miércoles en Intangible 23, aquí en Todo Radio, se titula Muerte Cortés y lo firma el dúo de Barcelona Medievo. El odio acercándose, tal vez pueda sentir la muerte cortejándote. Poco a poco puedo trepar por la cuerda de la mediocridad. No puedes callar a la gente rechazándote. Déjame olerte, siento el miedo desde aquí. Especialidad de este dúo de Barcelona Medievo es una electrónica con unas letras muy reivindicativas y políticas, Algo de eso se escuchaba en este tema, Muerte Cortés, de su primer EP, originalmente publicado en formato de 10 pulgadas, en una tirada de 200 copias. Dicho trabajo de corta duración se tituló Discurso de Investidura. Y ya dejaba una buena muestra del estilo de esta formación, integrada por David Medina a la voz y el sintetizador analógico, y Miguel Ángel Blanca a la guitarra y las segundas voces ocultas, que dicen ellos. LP, Discurso de Investidura, lo grabarían en enero de 2013 y contó con una mezcla y masterización a cargo de Sergio Pérez, quien ha trabajado con gente como Joe Crepúsculo o Los Telemáticos. Y más adelante, Medievo harían la banda sonora del documental La décima carta, dedicado al cineasta Basilio Martín Patino, quien hace no mucho pasó por la capital Gran Canaria, y asimismo La décima carta se pudo ver en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Y podríamos comentar algo sobre las letras de esta canción, Muerte Cortés, pero en realidad creo que no hace falta, están bastante claras y se dirigen a uno de esos políticos que ya se creen por encima de todo y de todos. En cambio, el siguiente tema de nuestra selección electrónica de este miércoles en Intangible 23 no tiene palabras, es un instrumental, Hypnotoad se llama, y lo firma Placto. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. El Jude es una net label sueca, en concreto de la ciudad de Malmö, que ya no publica nueva música, pero tiene su catálogo disponible en Internet con discos de electrónica muy fina, como este, el noveno Caracol de Placto, quien fue uno de los artistas más prolíficos de el Jude. En 2007 aparecía el disco en cuestión, uno de los tres que Placto publicó con la net label sueca el Jude. Y ahora regresamos a España para escuchar la canción Los muros de Granada, con letras de un poema de Federico García Lorca, y esto aparece en el álbum Hijos de los Moriscos de Malik al-Garnati. Thank you. Malik al-Garnati es uno de los proyectos de Fede Castro, quien se presenta en Facebook como especialista en música andalusí, reggae y dub. Al igual que ocurría antes con Medievo, es posible encontrar en nuestro país proyectos de electrónica reivindicativa y con unos objetivos políticos. En el caso de Malik al-Garnati, ese objetivo pasa por recuperar la tradición musical del pueblo morisco y llamar la atención sobre su expulsión de España hace algunos siglos. Todo esto está presente en el álbum Hijos de los Moriscos, que publica el sello gaditano Four Cracks, y de ahí hemos sacado esta canción, Los muros de Granada. La letra es un poema de García Lorca titulado Casida del herido por el agua, y al que también han puesto música, entre otros artistas, el grupo Lagartija Nick. Y si te parece, vamos ahora con el nuevo lanzamiento de la netlabel Innocuo. Se trata del EP Drama Místico de Artyom. Y ahí encontramos el corte que viene ahora, El Guardián del Tiempo. Thank you. En la biografía de la sección de artistas de la label Innocuo nos enteramos de que Artión es un productor y DJ argentino llamado Lucas Maquiavelo y nacido en 1988. Ya desde los 7 años se aficionó a la música electrónica, citando entre otras influencias al grupo Kraftwerk o a Jean-Michel Jarre. Y su propia música se encuadra en el techno, pero un techno con un cierto aire hipnótico y místico. Por algo, este EP, el lanzamiento número 72 de Innocuo, se titula Drama Místico, y de ahí hemos sacado el tema El Guardián del Tiempo. Recordemos que Innocuo es la netlabel de nuestro colaborador Jaume Monsant, alias Hermético, quien lleva dicho sello junto al señor Click. Y si te gusta esto del tecno, harías bien en pasarte por su página web y descargar unos cuantos lanzamientos. Ahora retomamos ese volumen número 5 de los recopilatorios del sello ucraniano Ultra Beige. Esta es la canción Mr. Smile, Señor Sonrisas, del grupo Soda Ocean. Oh, Mr. Smile, you live and lie, take your life, and leave me, oh, Mr. Smile, you live and lie. Found what's good for you. Every day it's Hay una banda muy mítica de Argentina llamada Soda Stereo. Estos son, en cambio, los ucranianos Soda Ocean. Hemos escuchado su canción Mr. Smile, incluida en el volumen número 5 de los recopilatorios del sello Ultrabeig Recordings. Y Soda Ocean dio sus primeros pasos en el año 2013 en la zona de Odessa. Destacaríamos sobre todo la aportación de Xenia Antonova a la voz y los sintetizadores, y estamos ante una banda que yo diría se sitúa justo en la frontera entre el pop rock independiente y el tecnopop. Este tema era un buen ejemplo, estábamos dudando si ponerlo en una edición del lunes o dejarlo en un programa del miércoles como el de hoy, pero insisto en ese carácter polivalente que tiene la música de Soda Ocean. Y por otra parte, el lunes ya escuchamos al grupo Glory Box, que aparece en el mismo recopilatorio, y de esta manera no nos repetíamos tanto. Y ya para terminar, vamos con la música del Protogroup, que protagoniza uno de los lanzamientos recientes del sello virtual ruso Sapwise. Thank you.